La muerte lo desespera, se revela en frente a la muerte, como lo hace la filosofía existencialista, diciendo que la vida es absurda, como lo hacía Unamuno, el gran poeta español, que no creía en la inmortalidad del alma, sin embargo decía, yo no me quiero morir. Tenía el deseo de la inmortalidad, el deseo de seguir viviendo más allá de la muerte. Sin embargo, agnóstico, no creía en la inmortalidad del alma, ni creía en la resurrección, pero había algo en él que se revelaba y hacía decir, las cosas no pueden ser así, no pueden ser así. Y no me vengan con cuentos, si yo no quiero seguir viviendo en la memoria de mis seres queridos, en la historia, en el bronce, en el recuerdo, en la inmortalidad, no. Quiero, no me quiero morir yo. El hombre moderno se desespera frente a la muerte como se desesperaban los paganos. Cuando uno visita las catacumbas o los cementerios romanos, aquellos lugares donde se encuentran las últimas tumbas paganas y las primeras tumbas cristianas, se da cuenta de la diferencia. A veces en los sarcófagos de los paganos existían máscaras con gestos horribles, como para espantar a los malos espíritus, y las escenas eran escenas de tragedia, fueran escenas de bacanales. En cambio, en los sepulcros cristianos son escenas de resurrección. Lo pensaba o lo recordaba en estos días, mirando qué maravillosa que es aquí, en esta tierra mendocina, en este sur de Mendoza, qué maravillosa es la primavera. En otros lugares no se nota tanto la llegada de la primavera. Yo he vivido muchos años en el litoral que espera, sí, uno nota que los árboles florecidos, algún poco de cambio, pero el verde está todo el año. En cambio, aquí el invierno arrasa con el verde. Y aquello que para uno que viene de afuera le parece triste, le parece desierto, en pocos días eso se transforma, empiezan los sauces a ponerse verdes, empiezan los duraznos y los damascos a echar sus flores, empieza toda la naturaleza a brotar. Es como un paso de la muerte a la vida, y las imágenes de las primitivas catacumbas cristianas tenían precisamente las vides, como un sentido de resurrección, de esperanza. Esas expresiones que hoy nos resultan tan comunes como decir que descanse en paz. Jamás un pagano hubiera entendido la muerte como un descanso, es una expresión cristiana. Que quiere decir que descansa esperando el llamado de Dios, esperando la resurrección. La misma palabra cementerio es una palabra cristiana, significa cementerio, significa dormitorio. Es decir, es como si uno estuviera en un sueño esperando el despertar, esperando el llamado de Dios, esperando la trompeta del juicio final, esperando la resurrección de los cuerpos. Pero en todo eso había paz, había serenidad, había esperanza. Y los cristianos, ¿de qué manera a veces nos olvidamos? La muerte nos resulta tan trágico y no queremos pensar. Como lo decía una vez, ¿cierto? Si pensamos en la muerte, lo hacemos como aquellos tres amigos que estaban conversando de un cuarto amigo de punto, y entonces la clásica expresión de Río de Viste, no somos nada. No somos nada, viste cómo pasa la vida, mañana te morís vos, pasado se muere él, dentro de 100 años me muero yo. Cuando la pensamos así. Pensamos, bueno, alguna vez, no hay tiempo, falta mucho tiempo. Y no, no es así. Viene de golpe, viene de sorpresa. Y por eso hay que pensarla. Y esa es la advertencia que nos hace el Señor en el Evangelio cuando nos habla de la muerte. Esa parábola en la cual Jesús habla de un rico que tenía campos y en los campos había habido muy buena cosecha. Y entonces se había llenado de dinero y tenía los graneros llenos. Eso era antes, ¿no es cierto? Eso era en los tiempos de Jesucristo, cuando no se podía ser rico trabajando en el campo, con una cosecha. Ahora, para hacerse rico así de golpe, que sea un usurero, especulador, que sea un intermediario, un mayor, no se hace rico con una cosecha aquel que verdaderamente dobla el lomo en el campo y trabaja durante todo el año. Pero en aquel tiempo parece que era así. Y este rico estaba soñando del tiempo y haciendo proyectos, voy a hacer unos graneros más grandes y después este y lo otro, proyectos de vida futura hasta que siente, escucha una voz que le dice, tonto, dice, ¿qué estás pensando tanto en el futuro? Esta noche misma se te va a pedir el alma. Y cuando el Señor nos llama o nos habla así de la muerte, lo hace en ese tono, alerta, estar preparado, estar vigilante. Vengo en cualquier momento. Vengo como el ladrón. Como el ladrón que entra de sorpresa, que entra a robar. En general, los ladrones no tienen la costumbre de llamar por teléfono y decirle: mire, señor, esta noche voy a pasar a robar toda su casa, más o menos a eso a las 3 de la mañana. Y en general, no lo hace. Si el ladrón viene de sorpresa, viene cuando menos se lo espera. Y de esa manera viene la muerte. Sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo es el momento de la muerte. No sabemos cuándo, pero cuando lo pensamos como ese tipo, sí, dentro de muchos años. Pero no, viene cuando menos pensamos. Puede ser después de muchos años, después de una larga enfermedad, con mucho tiempo para prepararse, pero puede ser un golpe, una enfermedad violenta, un accidente. Yo tengo un amigo, oficial de la Fuerza Aérea, pertenecía en el tiempo a la Brigada de Paraná, durante la Guerra de Malvinas tuvo varias misiones peligrosas de bombardeo. Y poco tiempo después de la guerra, en un pueblo común de entrenamiento, donde iban 3 oficiales, 2 de los cuales habían combatido en Malvinas, cuando iban a aterrizar, detectan una falla del avión, tratan de levantar vuelo y el avión pierde totalmente el control. Este dio la orden de eyectarse, uno no tuvo tiempo, el otro se eyectó pero fue golpeado en tierra, y este, que era capitán en aquel tiempo, se eyectó en el último minuto posible y el paracaídas se le abrió en el último segundo posible. Es decir, sintió que se le abrió el paracaídas, tocó tierra, se quebró 2 piernas, se quebró un brazo, pero salvó casi milagrosamente la vida. Y recuerdo que lo fui a visitar en el hospital militar de Paraná y lo bromaba diciéndole: no te daba cuenta, bombardeando los montes Quena, los ingleses, bombardeando la flota inglesa, las Malvinas, y te venís a caer acá en la cuchilla de Entre Ríos. Y me dice: ni un minuto antes ni un minuto después de cuando Dios lo tiene dispuesto. Esto es lo que nos tiene que hacer pensar. Cuando la iglesia recuerda estas cosas, a lo mejor no le gusta. No le gusta. Bueno, ya está el cura hablando de la muerte para amargarnos la vida. Ya le asocian incluso a veces al cura con la muerte, el cuerpo. Una vez visitaba un hospital de viejitos y cuando salía de una de las salas, dice un viejito con esa impresión que tienen en la mano los viejitos cuando son medio sordos: ajá, dice, cuando viene uno de estos, quiere decir que enseguida nos morimos uno de nosotros. Y entonces, ¿por qué? Porque no me gusta la gente que lo recuerda en estas verdades. Fíjense que, ¿con qué empieza la cuaresma? La cuaresma empieza el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza está la ceremonia de la imposición de ceniza. Uno se acerca al altar y el sacerdote con ceniza le hace una cruz en la frente y le dice: acuérdate que el polvo es tu vaso. Que vienes de la tierra y te vas a volver a la tierra. Y al comienzo del cuaresma termina el carnaval, por lo menos debería terminar. Cuando la sociedad cristiana terminaba en serio, ahora el carnaval se prolonga. Y algunos quisieran prolongarlo todo el año, y algunos quisieran prolongar el carnaval toda la vida, que toda la vida fuera un carnaval, que toda la vida fuera una fiesta, un disfraz, una farra, un baile. Y cuando al final del carnaval el hombre que viene de divertirse, de bailar, de la fiesta, del club, del disfraz, aparece el cura que hace una cruz con ceniza en la frente y dice: acordate que te vas a poner mucho, ya está ahí el cuervo, amargarnos la vida, la iglesia es triste, la iglesia es amarga, la iglesia no ama la vida, la iglesia piensa en la muerte. De ninguna manera, de ninguna manera. Yo esto lo comparo a esos carteles indicadores que nos señalan cuando hay un peligro en el camino. Si uno va por un camino de cornisa y ve un cartel que dice: cuidado, zona peligrosa, derrumbe en piedras, o ve un cartel que dice: cuidado, paso estrecho, paso angosto, cuidado, a tantos metros precipicio, ¿para qué pone en realidad esos carteles? Por el gusto de asustar a la gente. No los pone para asustar a la gente, los pone para que manejemos con cuidado, para que no nos caigamos en un precipicio, para que no andemos inconscientemente por un lugar donde pueden caer piedras arriba del agua. Y eso es lo que hace la iglesia cuando nos recuerda estas verdades que pueden resultarnos un poquitito desagradables, pero que son eso, son verdades. Y después, que precisamente no nos resultarían tan desagradables, por más que la muerte siempre tiene algo de ruptura, siempre tiene algo de doloroso, pero qué manera distinta de enfrentar y de mirar la muerte cuando uno la mira con los ojos del alma iluminado por la luz de la fe. Porque el cristiano que vive como cristiano, en serio, sabe que hay un alma que no muere. Porque el cristiano que vive como cristiano, en serio, sabe que la separación de la muerte no es definitiva. Porque el cristiano que vive como cristiano, en serio, sabe que al final de los tiempos hay una resurrección de los muertos. Y entonces el cristiano puede mirar la muerte con un ángulo muy distinto. No es la desesperación y la angustia de aquel que ve la muerte como una separación definitiva de aquel que piensa que con la muerte todo se termina. Y esas verdades que las iglesias, que la iglesia no te enseña, que hay un alma que no muere y que al final de los tiempos hay una resurrección, no son una mentirita piadosa, no son un consuelo mentiroso, como el que a veces se le hace un perro, pero te encuentro mejor para darle ánimo. No es una mentirita piadosa para consolar a los familiares del difunto. Son una verdad de fe que se apoya en la palabra de Dios. Y es una verdad de fe demostrada con la misma resurrección de Cristo que venció a la muerte. Si Cristo no resucitó, decía San Pablo, para nuestra fe. Todavía estamos en nuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, dice también San Pablo, ¿cómo vamos a celebrarlo que mañana moriremos? Si Cristo no resucitó, entonces no existiría la resurrección para nosotros. Y todo lo demás sería una carga. Entonces sí, como los paganos habría que pensar, y bueno, la vida es corta, saquemos el jugo, aprovechémosla. Pero el cristiano que vive como cristiano puede mirar la muerte de frente, puede mirarla sin temor. Recuerdo un señor conocido, padre de dos hijos sacerdotes, un profesional que tuvo un ataque y cuando lo llevaban en la ambulancia, uno de los que estaba allí le toma el pulso, hace no sé qué comentario con el otro y este, en medio de la situación en la que se encontraba, escucha el comentario, se sonríe y le dice al médico y al enfermero, bueno, dice, ya puede ir haciendo un minuto de silencio. Es decir, enfrente a su propia muerte fue capaz de hacer una broma. ¿Por qué? Porque como cristiano no le tenían miedo a la muerte. Si el cristiano sabe que, como dice el prefacio de la misa de difuntos, la vida no termina, sino que se transforma. Si el cristiano sabe que la muerte es un encuentro con Cristo como juez, pero como un juez que es bueno, que es infinitamente bueno y que es misericordioso, ¿por qué tiene que tener miedo de ese encuentro? De lo que tenemos que tener miedo, eso sí, es de que la muerte no nos encuentre preparada, es de que la muerte no se encuentre con el alma manchada por el pecado mortal, porque entonces después de la muerte hay algo peor que la muerte, que es la condenación eterna. Y entonces el cristiano que vive como cristiano, ¿por qué tiene que pensar en la muerte? No para vivir con cara de amargado, con cara de difunto, de funebrero, sino que tiene que pensar en la muerte para vivir mejor, para vivir como cristiano, para saber que el Señor nos ha puesto en este mundo y nos dio una herencia como el padre del hijo pródigo, pero nos dio una herencia para que la utilicemos bien, para que la utilicemos viviendo como hijos de Dios y no de cualquier manera, para que la utilicemos caminando derecho por el camino hacia el cielo que tiene, está señalizado por los mandamientos de Dios, para que la utilicemos aquí en la tierra amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por el amor de Dios. El que es capaz de vivir así a pesar de todas sus debilidades, de las tropezones que uno puede tener y todo lo demás, pero puede tener la conciencia en paz. Es como el que tiene las manitas preparadas, entonces está dispuesto a que lo llamen en cualquier momento, no tiene que sacar los preparativos para el viaje. Puede mirar la muerte con serenidad, porque sabe que para él la muerte es un encuentro con Cristo que le abre las puertas del cielo. Para eso tenemos que pensar en la muerte, para hacer un examen de conciencia de nuestra vida, para limpiar el alma y la conciencia, para enderezar el camino y para vivir aquí en la tierra como hijos de Dios. Y al pensar en esto, siempre aprovecho para decir algunas palabras sobre uno de los sacramentos al cual hacemos referencia en la misa de ella. Y es ese sacramento que antes se le daba el nombre de extrema unción y que ahora se lo suele llamar función de los sacramentos. Y creo que el nombre actual es un nombre más correcto, porque el nombre de extrema unción llevó a mucha gente a mirar el sacramento con ojos y a pensar como pensaba el viejito ese. Una vez que el médico no tiene nada que hacer, viene primero el cura y después el sepulturero. Es el sacramento para el que está en la ciudad. Y si bien es un sacramento que nos da fortaleza para el momento de la muerte, no es solamente un sacramento de muertos o un sacramento de moribundos. En la carta de Santiago Apóstol, donde se nos habla de este sacramento, que dice, algunos enfermos llamen a los presbíteros, es decir, a los sacerdotes, y entonces vendrán y cogerán con el óleo y impondrán las manos, y la oración de la fe sanará al enfermo y sus pecados le serán perdonados. Se refiere a la salud del alma, por supuesto, por arriba de todo, pero también se refiere a la salud del cuerpo, si Dios así lo quiere, si es para bien, si es para mejor. Y no son raros los casos en los cuales el sacramento de los enfermos, por supuesto, se entiende que hay una enfermedad seria, pero no necesariamente una enfermedad mortal. Y ese sacramento, si Dios así lo quiere, puede llevar también a la salud del cuerpo, si es lo mejor para la persona. Y después, por supuesto, mira a la salud del alma y mira a fortalecer al hombre en su cuerpo y sobre todo en su alma, enfrente al sufrimiento, a la enfermedad y también enfrente a la muerte. La fortaleza incluso para encarar ese momento de la muerte, que aunque uno lo mire con ojos cristianos, tiene algo de lucha. Eso es lo que significa la palabra agonía, significa lucha. Y es como decíamos ayer, Cristo, que nos acompaña de la cuna hasta la tumba, dándonos con su gracia la fuerza para que en cada momento, incluso frente al sufrimiento de nuestra enfermedad y a la muerte, podamos responder como cristianos. Y precisamente porque nos hemos olvidado de este sentido que tiene el sacramento, y porque no miramos a la muerte como cristianos, sino como paganos, en muchos cristianos existe un rechazo y un temor del sacramento. Y no se llaman sacerdotes, sino en muchos casos cuando ya es demasiado tarde. Se espera que el difunto esté ya inmundo. No se quiere llamar al sacerdote antes con esa excusa mentirosa y estúpida para que no se asuste. Y yo se lo puedo decir, cualquier sacerdote con el que ustedes hablen, se lo dirá con la experiencia que tiene, y pregúntenselo con mayor razón a un capellán de hospital, es decir, alguno que tiene contacto diario con la enfermedad, con el sufrimiento, incluso con la muerte, que el enfermo y que el moribundo, incluso cuando recibe los sacramentos, cuando recibe la unción de los enfermos, y si está consciente cuando recibe la absolución, el perdón de sus pecados y la santa comunión, en lugar de asustarse tiene una paz interior, tiene una serenidad enorme. Eso es lo que da el sacramento, paz y serenidad, y la fortaleza que en ese momento ese cristiano está necesitando. Y entonces los familiares que apartan al sacerdote para no asustarlo, en lugar de estar cumpliendo, están asustando. Y sobre todo, que normalmente, a menos que uno se quiera mentir a sí mismo, la persona que está enferma, más si está seriamente enferma, más si está enferma por una enfermedad que lo aproxima a la muerte, se da cuenta de que eso es así. Y yo he visto, más de una vez, una trágica situación de mentira. La familia mintiéndole al enfermo para no asustar. Y el enfermo que se daba cuenta que se moría, mintiéndole a la familia. Para no hacerlo sufrir, pero él se daba cuenta. Y los dos sufrían porque estaban en una situación de mutua mentira y de mutua engaño. No es cierto que el enfermo se va a asustar, y no es un pensamiento cristiano el rechazar al sacerdote y el no querer llamar al sacerdote y el esperar hasta el último momento. Se lo puedo decir que el enfermo no se asusta, todo lo contrario. Queda en paz, queda con Cristo, queda con los pecados perdonados, queda con el alma llena de fortaleza y en algunos casos de alegría y de serenidad. Ese es el efecto del sacramento. Pregúntense, yo lo repito a cualquier sacerdote que trabaje mucho con los enfermos. Y esa es la experiencia que les puede contar. Yo no he visto ningún caso donde verdaderamente le vemos eso. Y si en algún caso se asustara un poco, más vale que el susto se lo lleve de este lado que se lo lleve del otro lado. Que no se lleva del otro lado no tiene. En cambio, el pequeño susto que no se puede llevar de este lado nos prepara para que no nos llevemos el susto del otro lado. Son cosas que deberían ser elementales, pero que a veces como cristianos las olvidamos. La muerte es un encuentro con el Señor. Lo que importa es estar preparado para ese encuentro que puede venir en cualquier momento. La muerte es presentarse al juicio del Señor, es decir, al Señor que nos pide cuenta de cómo hemos vivido aquí en la tierra. Esa imagen de la balanza, aunque no es exacta del todo, pero sí, donde se pesan las cosas buenas y las cosas malas. Qué importante es estar preparado para esto. ¿Y qué es lo que pesa a nuestro favor en la balanza del día del juicio? No son las cosas que a veces tanto nos importan. A nuestro favor en la balanza del día del juicio, lo que pesa no es el grueso de cifras que haya en nuestra cuenta bancaria. No son las propiedades de casas o vidas que podamos tener acá. No es la marca de auto, ni de heladera, ni de televisor color, ni de moto, ni de todas aquellas cosas que hacen el estatus de las personas y el campo que viven para ellos, e incluso para el emprendimiento. Lo que pesa no son los títulos profesionales ni los títulos universitarios. Lo que pesa no son los cargos públicos. Lo que pesa no es la fama que tenía la persona o cuántas veces salió en la televisión o fotografiada en alguna revista. Todas esas cosas son tonterías y estupideces. Todo eso no tiene ningún valor, no pesa el apellido, no pesan las cuñas ni las recomendaciones. Aquí en la tierra las cuñas y las recomendaciones pesan. Y a veces para conseguir un carguito, para conseguir un puesto, para conseguir esto o aquello o más allá, hace falta el niño del político, hace falta la firmita del señor concejal, del señor diputado, del señor gobernador, y mientras más arriba la cuña tiene más peso, pero eso no pesa. No le va a ir en el día del juicio al señor por el cuento, yo era amigo del diputado fulano, porque a lo mejor el señor le contesta, el diputado fulano tiene un horno preparadito en el quinto invierno, solamente lo está esperando. Ni siquiera está la cuña del sacerdote, como piensan a veces algunos católicos, no, yo era de la misa y todo, pero éramos amigos del cura, nos juntamos de vez en cuando a comer un asadito y nos jugamos unas partidas de truco bárbaro. Tampoco pesa la recomendación del cura. Eso no pesa en el cielo. No hay cuñas, no hay recomendaciones, no pesa la riqueza, no pesa la fama, no pesa la facha, no pesa la apariencia, no pesa el apellido. ¿Qué es lo que pesa? Es el bien que hemos hecho. En la cantidad y sobre todo en la calidad del amor con el cual hemos amado a Dios y hemos amado a nuestro prójimo. En lo que significa aquella frase de San Juan de la Cruz. En el final del camino de la vida te juzgarán en el amor, es decir, la intensidad de la caridad y de la gracia que nuestra alma es la que nos abre las puertas del cielo y es la que nos da en el cielo el lugar más cercano a Dios. Y también, hablando de esto, puede hacer una corrección. Yo decía, no hay cuña, sí, puede haber una cuña en el cielo, puede haber una cuña. En primer lugar, bueno, la Santísima Virgen que intercede por nosotros. Y después de la Virgen, ¿quién? No los más poderosos, no los más influyentes, no los más famosos, no los más ricos. A lo mejor todo lo contrario, los más pobres, los más miserables, los más necesitados. Esas son las cuñas que podemos encontrar en el cielo. Todas aquellas personas a las cuales aquí en la tierra les hemos hecho el bien de una manera u otra. El pobre al que lo ayudamos en su necesidad. Aquella persona a la cual le dimos un aliento o un buen consejo. Amor de Dios. Aquella persona a la cual la ayudamos a enderezar el camino. Aquella persona a la cual la ayudamos en el apostolado a descubrir a Cristo, a vivir como Cristo. Todas las personas a las cuales les hemos hecho bien en el cuerpo o en el alma por caridad, es decir, por amor de Dios y del prójimo, por amor de Dios, esas son las cuñas que vamos a tener en el Señor. Esas son las cuñas y las recomendaciones que Dios nos va a escuchar. Es lo que decía alguno de los santos, el que salva un alma, el que contribuye para salvar un alma, bueno, ya tiene salvada la mitad de las cosas. Y como el alma es indivisible, bueno, si no tiene salvada la mitad, está toda entera en el cielo. Es decir, el bien que hemos hecho aquí en la tierra y aquellas personas a las cuales hemos hecho el bien, eso es lo que importa en el día del juicio. Y el juicio nos abre dos puertas. Aquel que ha derrochado la herencia, que se ha emperrado en volver de las espaldas y en su terminal, tiene abiertas las puertas del infierno. infierno. El infierno también es una realidad, aunque sea desagradable, y ciertamente desagradable. Pero no es un invento ni un jugo para asustar a los chicos o para obligarle a las personas a confesarse. Fíjense que yo trato de hablar de estos temas y trato de hacerlo simplemente reflexionar. Y hasta utilizando un poco más la broma o el chiste que en otros ámbitos. Uno a veces podría hacerlo de una manera distinta, ¿cierto? Recuerdo uno de aquellos viejos predicadores, misioneros, un español que tenía mucha facilidad, muchas fuerzas en su palabra, y que la predicación sobre la muerte empezaba a describir la agonía del pecador moribundo, y iba haciendo con una fuerza, una forma, que se yo, porque ya se empezaba a sentir olor a cadáver, tan viva que era la cosa. ¿Eh? Y cuando tenía todo el público en la iglesia mirando, así con la atención, todos en atención, y se murió, y el sacristán apagaba las luces. Y la gente salía en los cuatro así, pero el asunto no es asustar, es simplemente reflexionar. Estas son realidades. Y así como el Señor, cuando nos habló de la puerta, nos dijo, vigilancia, estar preparado, el Señor nos habló también de la vigilancia. No es un invento de locura, ni un invento de locura. Es algo que está en las palabras del Señor. Y el Señor nos llama con una serie de expresiones muy fuertes, que era de fuego, que en el valle de Gehinnom, digamos, era como un gran quemadero de basura que había en las afueras de Jerusalén, donde los paganos habían ofrecido sacrificios humanos y sacrificios de niños. Y los judíos lo consideraban un lugar impuro, arrojaban la basura y la quemaban allí. El Señor habla del gusano que robe, como el gusano de la conciencia, pero que robe para siempre el fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Habla de las tinieblas exteriores, de la muerte segunda, que es peor que la muerte, y en el Apocalipsis, y también lago de fuego y azufre, lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes. Son todas imágenes, expresiones de algo que nos cuesta captar porque no tenemos experiencia de ello, pero que es una realidad. Y la Iglesia, reflexionando sobre las palabras del Señor, nos enseña que el infierno es un lugar donde hay una pena de daño y una de sentido. La pena de daño que es la ausencia de Dios para siempre. Ese hombre que le volteó las espaldas a Dios, en algún momento se da cuenta que la muerte lo pescó con las espaldas vueltas hacia Dios, con el alma en pecado, en enemistad con Dios, y que eso es para siempre. Para siempre. No es tanto Dios el que me condena. Dios siempre me ofrece su misericordia hasta el último momento. Dios me está tendiendo su mano. Pero si yo rechazo la mano de Dios, y bueno, entonces es culpa mía si me caigo en el infierno. ¿Qué es lo que dice Hugo Guasco en alguna de sus novelas presenta la aparición de un condenado que creo que lo pone a volver? Mi condena al infierno lleva mi propia firma. Dice, todas las condenas de los condenados tienen la propia firma. Es decir, soy yo el que me condeno. ¿Dios qué es lo que hace? ¿Dios qué es lo que hace? Simplemente tomar en serio la libertad del hombre. El Señor nos ofrece hasta el último momento la posibilidad de conversión, de arrepentimiento, hasta el último momento de la vida, como el buen ladrón. Toda la vida de atorrante que lo había llevado a morir en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estás conmigo en el paraíso. Basta una palabra para escuchar ese perdón y ese consuelo del Señor. Y eso, ese apartamiento de Dios, para siempre, es la diferencia fundamental, esencial que hay entre el infierno y el purgatorio. El purgatorio no ven a Dios y quieren verlo, y ese dolor de no verlo es lo que purifica y hace crecer el amor de Dios. Pero saben que no es para siempre. En el purgatorio hay amor, amor retardado que no hace doler, pero hay amor en él. Saben que al final de eso está el cielo, en cambio el infierno es para siempre. Es la frase que pone el Dante en la puerta del infierno, la llave de esperanza voy a entrar. Dejad de lado toda esperanza lo que estáis aquí. Y esa pena de sentido, que es un misterio que el Señor la expresa con la imagen del fuego. Fuego que yo lo interpreto, y es opinión, yo me lo imagino el infierno como un lugar frío y oscuro. porque hay un fuego que es el fuego del amor o de la caridad. Y el rechazo del amor y de la caridad es frío, se enfriará la caridad de muchos, dice el Señor. El frío quejo, frío sobre todo quejo. Y oscuridad, porque Cristo es la luz de la verdad, la luz del amor, la luz del bien. Y la oscuridad que son las tinieblas exteriores. En cambio, el Apocalipsis, cuando describe el cielo, dice que no necesitará ningún tipo de iluminación, porque serán iluminados por la luz que sale del trono de Dios y del trono del Cordero. El infierno es la repercusión en el cuerpo del dolor del alma. El infierno es el odio, la ausencia absoluta de amor. Y en el infierno uno odia, empezando porque uno se odia a sí mismo. Uno va a pasar. El otro día hablamos del engaño del pecado. El tipo en el infierno va a pasar toda la eternidad dándose patadas en el traste propio, diciendo que estúpido que fui, pero cambié a Dios, cambié el cielo, ¿por qué? Por tantas pavadas, por miseria, por criaturas que se corrompen, por dinero que va. Por eso lo cambié a Dios. Se odia a sí mismo. Si eso yo lo hice, lo escuchaba. En gente agarrada por el vicio, en gente agarrada por el vicio de la bebida hasta llegar a la última declaración, agarrada por el vicio de la droga. Más de una vez me lo han dicho. Yo me tengo asco, me odio a mí mismo porque yo no quisiera ser así. ¿De qué manera uno puede decir eso del infierno? Odio a los demás, a los compañeros de perdición. Sobre todo, imaginémonos si en el infierno uno tiene que vivir con aquel que uno lo mandó al infierno con su mal ejemplo, con su mala conducta, que uno lo llevó al pecado. Y odio y rechazo de Dios es fracaso. Es el fracaso definitivo. Es el juicio final. Es un examen que no tiene posibilidad de volver a rendirlo. Es el fracaso como hombre, creado para ser hijo de Dios, para gozar con Dios en el cielo. Y del otro lado está el cielo. Y es más difícil hablar del cielo que hablar del infierno. Es más difícil. A lo mejor porque en la tierra nos duele más la experiencia del mal o del dolor o de la miseria que la experiencia del bien. Y después porque es algo que está tan por encima de lo que podemos imaginar. Uno quisiera tener unas palabras para eso. San Agustín en algún momento estaba hablando así del cielo, de la vida eterna, y la gente lo aplaude, grita en el cielo. Lo dice San Agustín. La vida eterna, dice, me habéis oído y habéis gritado de voz, posiblemente porque San Agustín ya llevaba el cielo adentro de su alma. Y el cura de Ars, en los últimos años, ya viejito, cansado, desgastado por el exceso de trabajo y de penitencia, simplemente desde el púlpito empezaba a hablar y se le llenaban los ojos de lágrimas y señalando hacia el sagrario donde estaba la presencia de Jesús, decía con voz apagada: no veré. Lo veremos. Pero uno no tiene palabras para decirlo. San Pablo, que fue llevado de alguna manera al cielo, es decir, Dios lo dejó de alguna manera que mirar el cielo por el ojo de la cerradura, dice, no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, dice, ni mi ojo yo, ni oído yo aquello que Dios tiene preparado para los que le aman. Y la inteligencia más grande que ha tenido el pensamiento católico, la reflexión más profunda sobre la verdad de Dios, que fue la historia de la iglesia de Santo Tomás de Aquino, aquel que escribe ese monumento que es la suma teológica, hacia el final de su vida tuvo una visión de Dios que nunca le quiso contar y que no sabemos qué es lo que fue, pero vio como un rayito de la luz de Dios y entonces no quiso seguir escribiendo. Y cuando su secretario, el hermano Reginaldo, le decía, pero Tomás, tienes que terminar la suma, no podés dejar esa obra inconclusa. Santo Tomás decía, después de lo que he visto ese día, todo lo que he escrito me parece un montoncito de paja. Es decir, que al lado de ver un rayito de la gloria de Dios, todo lo que puede decir sobre Dios, la inteligencia más poderosa de la historia de la Iglesia, es nada y menos que nada. ¡Qué cosa hermosa! Ver a Dios en sí mismo. Yo esto también lo explico porque muchas veces es el problema con el que uno se encuentra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces en el catecismo? Si uno empieza al lado catecismo. le dice a los niños del cielo, espera a Dios. ¿Y qué es lo que entienden los pobres chicos? El cielo espera a la Santísima Trinidad. Y se imaginan uno de esos cuadros, a lo mejor fragmentado, donde aparece la Santísima Trinidad, Dios Padre sentado en el trono con un viejo con una larga barba blanca, con Jesús crucificado entre los brazos y la palomita del Espíritu Santo arriba de la cabeza. Y el pobre chico piensa, bueno, mirar un ratito está bien, pero después de 15 minutos empieza a aburrirse. Y mientras más el catequista le explica que eso es por toda la eternidad, el chico se imagina el cielo como una especie de aburrimiento perpetuo. Y ve a Dios, pero ¿qué significa ver a Dios? Pensemos todas las cosas hermosas que podemos ver. ¿Qué sé yo? Lo que más me gusta, cada uno, todas las cosas bellas que hay en el mundo, que hay en la tierra, la hermosura de un paisaje, en las montañas, en los lagos del sur, en la cordillera, la hermosura del sol, la hermosura de la naturaleza que brota en primavera, la hermosura del rostro de una persona amada, la hermosura de una flor, tantas cosas lindas. La hermosura que uno puede encontrar en una obra de arte, en una pieza musical, no sé, y uno puede imponer todas las cosas hermosas que hay y decir, Dios es eso y mucho más, infinitamente más. Toda la belleza, toda la hermosura, todas las cosas lindas que podemos encontrar aquí en la tierra son nada en comparación con Dios, son un pálido reflejo de la hermosura de Dios que uno está llamado a contemplar en el cielo. Y no solo contemplarlo, porque cuando uno contempla a Dios, necesariamente lo ama. Aquí en la tierra podemos dejar de amarlo porque no lo conocemos, pero si lo viéramos tal cual es, ninguna otra cosa podría meterse no en el corazón, no podríamos pecar si lo estuviéramos viendo tal cual es, porque no se nos ocurriría cambiarlo por ninguna otra cosa. Aquí sí sabemos teóricamente, sabemos en la fe que Dios es más grande que todo, pero las cosas que se nos presentan a los sentidos tienen a veces más fuerza que ese conocimiento de la inteligencia y ese conocimiento de la fe. Cuando uno lo ve tal cual es, en toda su grandeza, en su hermosura, en su poder, en su majestad, uno lo ama necesariamente, que es ese amor de Dios. Pensemos todos los amores humanos, buenos, santos, legítimos. El amor de una madre por sus hijos, el amor de un padre, el amor de un hijo por su padre, el amor de los novios que se aman con toda la intensidad, el amor de los amigos, el amor de la patria, el amor de la justicia, de la verdad, de todas las cosas buenas. Amar a Dios es todo eso y mucho más, infinitamente más. Cuando lo pensamos, pensemos así. Ver y pensar en todas las cosas hermosas y decir que todo esto es solamente un pequeño reflejo de la inmensidad, es solamente un pequeño reflejo de la hermosura de Dios. Y amar a Dios, todos los amores que pueden llenar o tratar de llenar aquí en la tierra el corazón del hombre son solamente un pálido reflejo, un rayito de luz de ese inmenso sol que es el amor de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a entenderlo y al continuar la misa, rezando en unión con los santos del cielo, con la Virgen Santísima, por nuestros queridos difuntos, para que puedan contemplar a Dios puntualmente. Pidamos al Señor que al pensar en estas verdades, que de vez en cuando nos ayude a pensar en estas verdades, para que nuestra vida esté más cerca de Él, para que podamos contemplar la muerte sin temor y para que cuando ese día llegue, las palabras que escuchemos de los labios de Cristo sean: venid benditos de mi Padre al reino que está preparado para vosotros.